Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande al dúo Mitrocede. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción, o lo que se iban fade así, casi como en buzo, así, media de encinta, digamos, pasada lenta. Es la gente del dúo Microcentro, que el año pasado sacó un discazo llamado Anarcochetos. El tema que escuchamos se llama justamente Anarcochetex, con X va, Anarcochetis. Y es un disco que se puede descargar de manera gratuita en Bandcamp. Esto es duomicrocentro.bandcamp.com. Pueden, no solamente pueden buscar la información referente a lo que es este disco de 10 canciones, sino también a lo que es el primer EP que sacaron la gente del dúo Microcentro, que se llama El Poder Fantasma, que tiene algunas canciones bastante interesantes, como Feynman, por ejemplo. Hay una de ellas que es una especie de oda a este pseudo periodista que... Unos verdaderos conchudos. Sí, sí, así dicen que son. Porque son dos. Y el año pasado promovieron a través de las redes sociales la oportunidad de precomprar el nuevo disco, más bien en larga duración, que iban a sacar la gente de dúo Microcentro. Este disco, Anarcochetos, se pudo realizar a través de del financiamiento colectivo y de la precompra de varios personas que confiaron en este proyecto, que pudo ver la luz hacia agosto del año 2016 y que en noviembre o diciembre del año pasado hicieron su presentación en el muy lindo teatro Caras y Caretas, ahí en Sarmiento al 2000. Este dúo, vamos a dar cuenta un poco de la información más básica, está conformado por Vicu Villanueva y el Rafa Rufa, aparecen dentro de los del, digamos, de la información que hace la gente del dúo Microcentro. Son 10 temas, pero son 10 temas que enfocan sobre el humor, pero lo enfocan desde un punto de vista también crítico. Lo que escuchamos a Narcochetos es más que nada una especie de crítica hacia esas pseudo, ¿cómo decirlo?, pseudo personas que se la dan de digamos, de anarquistas, pero en realidad no lo son, digamos. Y como el hippie conoce, bueno, pero más o menos parecido. Pero no solamente también habla de ese punto, sino también de las personas que lucran con los integrantes de las bandas, con las personas que tienen un proyecto musical y que, bueno, son relegados a un número inferior dentro de un festival determinado. De hecho, en un momento dice, vení a cantar con nosotros, que tus canciones son muy interesantes, vas a estar junto con otras 170 bandas, así que hacelo rápido, dice la canción. Es muy interesante este disco, que está plagado de críticas. Hay un tema muy lindo que no lo elegimos, pero que también es muy bueno dentro de la lista de las canciones, que se llama Mi gata quiere abortar, que es muy interesante. Sí, porque te iba a decir que a la chica la conozco, porque sí. Tiene cierto activismo en el feminismo también. Sí. Tiene una canción que circuló mucho, que se llama Feminazi. Exactamente, sí, sí. A Viku, sí, ahora que la veo, sí. La conozco. Sí, ella... vamos a decir de nuevo, Viku Villanueva es una, ya viene trabajando hace varios años, digamos, dentro de lo que es el performer, pero también dentro de la música y la música contestataria específicamente. La música puede variar de géneros, puede escucharse algo más bien electrónico, como lo fue en el caso de Narcochetos, el tema que escuchamos recién, pero también pueden ir sobre un lado más hip hopero y también con un toque funky. Es lo que vamos a escuchar ahora. Es la gente de Dúo Microcentro haciendo Ego Sexual. Depende de tu nombre, no depende de tu edad. Las personas que se preocupan solamente por su placer y no por el placer colectivo se llaman egosexuales. Es la esta caracterización del dúo Microcentro a través de esta canción que, si no me equivoco, es el número 6 o 7 de las 10 canciones que conforman a Narcochetos. Un disco que, volvemos a decirlo, se puede encontrar en Bandcamp como duomicrocentro.bandcamp.com. Y también, si querés sacar información, videos, fotos, gacetillas, notas, etcétera, etcétera, etcétera, puedes encontrar en duomicrocentro.com o también la página de Duo Microcentro en Facebook, que estamos posteando en estos mismos momentos en nuestra página en Volver Ni a Palos. Bien, vamos a contar un poquito de la historia de este dúo, ¿no? Que comienza a consolidarse como un referente de canción de protesta hacia el año 2014, tocando en marchas y eventos sociales y creciendo a una velocidad exponencial, leemos. Gracias en gran parte a su exposición y, digamos, viralización en diversas redes sociales a través de temas como, por ejemplo, hay un tema que no pusimos, que aparte de Mi Gata Quiere Abortar, esta, Publicítame Esta, una canción muy interesante, que está en contra, digamos, de los videos de YouTube, ¿viste? O sea, de los anuncios que te aparecen en YouTube, pero no solamente eso, sino también de todas los espectros de la sociedad en donde te quieren vender algo. Quiero casarme con Feynman, es el tema también que ellos querían, por el cual se conocieron. Creo que La Concha de tu Macri me parece que también es otra canción de ellos. Y esta viralización lo lleva a girar por el país y a compartir escenarios con actos referentes de este tipo de música, como por ejemplo Cumbia Queers, Abife, que es una referencia casi obligatoria en este caso, y graban su primer EP de manera casera que se llama Poder Fantasma, que también se puede encontrar en el Bandcamp de la banda. Y explorando una estética sonora nueva, con matices un poco más electrónicos e industriales, ellos comienzan a trabajar a principios del año pasado en lo que es el primer disco larga duración, que se llama Anarcochetos, el que estamos escuchando. A través de la colaboración de Lucas Forte en la producción de la banda Cronopios y también de Paloma Blasco. El disco es financiado mediante una campaña de crowdfunding en Ideame, como dijimos antes, y escrito mayoritariamente durante una gira por Chile en febrero del mismo año. Fue grabado en los estudios Avesexual, perdón, y con invitados como Juana Chang y Facu Salas. El disco sale en agosto del año 2016, estaba escuchando algo, en agosto del 2016, con una interesante repercusión en las redes sociales, en medios alternativos y en diversos lugares. Las canciones son de ellos, son canciones de protesta actual, y quizás mañana, como ya es una linda costumbre, digamos, marchar el 3 de junio por el Ni Una Menos, bien vale la pena dar cuenta que hay muchas cosas que cuando estamos viendo en la televisión y uno cree que cómo puede ser que esas cosas realmente sean legales, bueno, con una ironía, con un sarcasmo bastante inteligente, la gente del dúo Microcentro nos dice que en realidad incluso todas aquellas cosas que son malas, en realidad eso es legal. Las salchichas, los chisitos, las arvejas enlatadas, la moral impuesta de la religión organizada. caracoles, las gaseosas, el café, las aspirinas, el cianuro, el aspartamo, el glifosato, la morfina, las ofertas navideñas, el negocio del amor, mantener un tipo vivo que se muere de dolor. El chorizo, la molleja, el alfajor y la manteca, que pase la noche en cana por fumar un par de secas, los patobas, los milicos, la maldita policía, los globos, el cambio, la revolución de la alegría. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien, no lo voy a cuestionar, porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien, no lo voy a cuestionar, porque es legal, es legal. Es legal, es legal, es legal, es legal. Que a países marginados se los llamen emergentes, que haya solo una definición de ser inteligente, que un extraño gane plata con tu seguro de vida, que se usen como insulto a las palabras puto y sida, que vendan cursos rápidos para ampliar la conciencia y festejes que sos libre el día de la independencia, que se compren libertades y se encierren a los locos, muchos medios para ricos, muchos campos para pocos. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien, no lo voy a...